Señores, así se canta mi pago. Yo no soy cantor de escuela, soy como el agua que canta. Y tonada es un capullo, se hace florar en mi garganta. Gracias, primo querido, y que vengas a primera. Poder volver por el Bermejo a Tartagá. ¡Eso es! Dicen que mi voz sin paradero sabe andar, y es mi corazón un puerto libre para amar. Solo ser picaflor y del amor siempre escapar. Soy de aquel lugar donde hasta el cielo es trovador. Vengo a bagualear, tengo el oficio de cantor. ¡Que venga la otra! ¡Esta, chaqueño! ¡Agua! A ella le canté con lagrimita, me pagó. Fue tan dura que le puse la sin corazón. Si oye algún violín de fiesta, el monte amaneció, y al chacarerear la del olvido canto yo. Ya pa le dará. Soy de aquel lugar donde hasta el cielo es claro.